Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 355 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 8 de octubre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el escritor ecuatoriano Abdón Ubidia presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su último libro de relatos, Tiempo. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En este día tendremos el segmento Cortos desde la Casa, apuntes para la agenda cultural. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Vadillo. Estoy más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El escritor ecuatoriano Abdón Ubidia presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su último libro de relatos, Tiempo. El evento se realizó en la Sala Jorge Casa de la institución y se acompañó de un conversatorio en el que participaron los escritores Lucrecia Maldonado, César Eduardo Carrión y Raúl Serrano. La Sala Jorge Casa lució abarrotada y no quedó un asiento sin llenar. Entre el público se encontraban varios intelectuales y gente relacionada con la cultura de la ciudad. La más reciente obra de Ubidia, publicada por Editorial El Conejo, contiene 11 cuentos en los que el autor vuelve a abordar de manera profunda y entretenida el tema del tiempo, que ha sido el hilo conductor de toda su obra literaria. Escuchemos lo que dijo la escritora Lucrecia Maldonado acerca del libro Tiempo. Eso es precisamente lo que sucede con estos relatos breves de Abdón Ubidia. Mirar nuestras ansias de rejuvenecer en el espejo de la manipulación genética, posiblemente inspirada en el extraño caso de Benjamin Button, pero llevada a los extremos de que sean los miembros de una pareja dividida en dos quienes sufren esa extraña y lenta metamorfosis hacia la infancia, por ejemplo. Se puede extrapolar al afán de no vernos viejos, aunque la vejez sea la prueba irrefutable de que el tiempo ha sido menos implacable con los viejos que con quienes no llegaron a serlo. O pensar que llegará una época, tal vez no tan lejana, de tal involución de la especie, que los bebés pierdan su ternura y se vuelvan monstruosos y terroríficos, como especímenes de una plaga que, si se sigue reproduciendo, no construirá el futuro, sino el apocalipsis zombie que ya anuncian algunas películas de baja calidad. Durante el evento, la actriz y dramaturga Randy Krarup leyó varios cuentos del autor. Escuchémosla. ¿Cuánto dura el presente? Era la pregunta venenosa que arruinaba nuestros momentos felices. Ella estaba loca y yo la amaba por eso, por sus exabruptos. Al principio, cuando empezábamos a vernos, Cuando ella huía, yo la buscaba, trataba de sorprenderla con respuestas ingeniosas. ¿Cuánto dura el presente? Para cerrar el conversatorio, Abdón Ubiria agradeció a los presentes y también habló de la producción literaria que ha guiado su vida. Ese tomo, Tiempo, es el cuarto tomo. El segundo se llama El Palacio de los Espejos y el tercero, La Escala Humana. Y son así tan locos y arbitrarios como los cuentos que van a leer esta vez. Pero ahí, César Eduardo, lee un pedacito, porque voy a leer algo del cuento Relojes, escrito hace 25 años más o menos, cuando empecé esta saga de divertimentos, en el que hay un reloj que anuncia el día en que vas a morir. Pues bien, cálmense. Ese reloj ya salió en el internet el año anterior y se llama Ticker. Y todos ustedes pueden comprarlo, desde luego. Se llama Ticker y tiene una historia química metida en un chip y varios sensores que hacen posible que el reloj diga, bueno, te faltan 2 días, ¿no? Te faltan 5 años para tu muerte, o 100 años en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, de pronto, César Eduardo ha tenido una comunicación telepática o al medio grupo, una cosa especial, hace que él me recuerde esto que debía contarles. Pero también les cuento por una razón, porque, fíjense, antes la ciencia ficción, hablo de Julio Verne, tenía que esperar muchísimos, a veces siglos, para que esos inventos se volviesen realidad, como el submarino de Julio Verne, etc. Ahora no, pasan 20 y tantos años y ya no hemos podido anticipar nada. Lo que pasa es que ya estábamos viendo lo que estaba en el aire. Y yo les contaría para tratarme a mi hija o hacer el rico o volverme suficiente, les diría, pero si casi todos los cuentos de este libro se han cumplido, unos qué pena que se hayan cumplido, ¿no? Pero no me las doy de, qué sé yo, dueño de poderes esotéricos, simplemente que lo que pasa es que todo está en el aire. Ahora las cosas inmediatamente se cumplen, porque ya no esperamos el futuro. El futuro es llegar. Estamos en el futuro. La presentación del libro Tiempo se realizó el pasado martes en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, un foro sobre interculturalidad se efectuará el próximo 10 de octubre a las 9 horas en la Casa de la Cultura. Participarán artistas y gestores culturales de esa provincia. Se debatirá en torno a los avances de la construcción de la interculturalidad en la ciudadanía bolivarense. Además, habrá presentaciones musicales y danzarias y una feria gastronómica. El foro también se desarrollará el próximo 12 de octubre. En La Tacunga, el núcleo de Cotopaxi de la Casa de la Cultura puso en resguardo los bienes patrimoniales que se encuentran bajo su custodia, ante la eventualidad de una erupción del volcán Cotopaxi. En el patrimonio del núcleo se encuentran 540 piezas arqueológicas de varias culturas del Ecuador, así como los cuadros de varios artistas nacionales y extranjeros. Alrededor de 10.000 libros que forman parte del fondo bibliográfico del núcleo fueron empacados y llevados a un lugar seguro, donde funciona un centro de capacitación de la Cruz Roja. En Quito, la obra cómica Rápidas y Curiosas, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas, se presentará mañana a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta a Josefina, una simpática e ingeniosa empleada doméstica, a la que le toca vivir en su nuevo empleo con la seño Jime Montes de Oca, convertida de la noche a la mañana en una nueva millonaria, gracias a que se ganó la lotería. La obra se escenificará de viernes a domingo hasta el próximo 8 de noviembre. En Loja, la exposición pictórica La naturaleza a través de la naturaleza, del pintor Julio César Bejarano, se inaugurará hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de mediano y pequeño formato, en óleo y técnica mixta, de los paisajes, la flora y la fauna de varias provincias y regiones del país. Son obras que, además de mostrar la belleza de la naturaleza, buscan concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en el Ecuador. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Vadillo. La Paz. Un encuentro de instituciones afines al trabajo intercultural se desarrolló en La Paz. Participaron expositores bolivianos e internacionales e instituciones gubernamentales de Ecuador, Guatemala, Perú, Chile y Bolivia. El encuentro tuvo la finalidad de intercambiar saberes que promuevan el enriquecimiento de conocimientos y diversificar la participación ciudadana en el ejercicio del control social en la región. También se planteó el acceso generalizado a la educación, la salud intercultural y la administración de la justicia propia, garantizando el vivir bien, con base en la economía comunitaria, la producción y la industrialización, el uso racional de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Roma. El Festival de Cine Mudo de Pordenone continuará hasta el próximo 11 de octubre en esa ciudad italiana. Se proyectan películas de todo el mundo realizadas durante los 30 primeros años del séptimo arte. El evento busca rescatar el arte del cine mudo y destacar la importancia de catalogar y atesorar aquellos materiales cinematográficos en peligro de destrucción, pues ellos constituyen fiel testimonio del desarrollo cultural de las naciones. Durante la cita, se proyectarán algunas películas argentinas como Entre los hielos de las Islas Orcadas, de 1928, del cineasta José Manuel Moneta; La vuelta al Bulín, de 1926, dirigida por José Agustín Ferreira; y una serie de dibujos animados creados de 1919 a 1924 por el realizador Quirino Cristiani. Radio CCE 940 AM. El Centro Cultural ATI presenta Festival Cultural en la Concha Acústica de la Ferroviaria. Sábado 10 de octubre, de 9 de la mañana hasta las 18 horas. Festival Cultural en la Concha Acústica de la Ferroviaria, con la participación de artistas invitados. Les esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La importancia del trabajo decente para la obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fue resaltada hoy en la sede de Naciones Unidas en un encuentro organizado por la Misión de Argentina ante el Organismo Mundial y la Organización Internacional del Trabajo. El evento contó con la presencia de representantes de la OIT y de los estados que conforman el Grupo de Amigos del Trabajo Decente. El ministro de Trabajo argentino, Carlos Tomada, recordó que el empleo es el principal articulador entre la economía y la vida cotidiana de las personas, y advirtió sobre la posibilidad de que este no esté en el centro de las políticas para el desarrollo. Si nosotros entendemos que la cuestión del empleo no puede ser considerado un factor colateral o dependiente, sino que debe estar en el centro mismo de las políticas públicas, creo que fácilmente nos daríamos cuenta que las decisiones que se deberían adoptar de políticas públicas tendrían otro sentido, no se podrían tomar decisiones como las que solemos ver en estos tiempos, recorriendo Europa o pretendiendo volverse a instalar en nuestra región. El ministro argentino del Trabajo añadió que las políticas que plantean el ajuste, la flexibilidad, la desregulación o la austeridad nunca generaron empleos, y aludió a los informes de la OIT que dan cuenta del aumento de millones de ciudadanos que van quedando marginados si no se cambian las políticas y enfoques. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Una nueva colaboración de la televisión de Naciones Unidas y la cadena pública estadounidense de Public Broadcasting Service ha resultado en un documental sobre jóvenes cantantes de ópera provenientes de las comunas sudafricanas. El filme transmite un mensaje inspirador sobre la paz, la resistencia y la Sudáfrica post-apartheid. Vivo para cantar, Indifilela Ukukula, es el título del documental, que tiene una duración de 80 minutos y sale al aire en numerosas estaciones de la PBS este jueves 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela. La película ilustra cómo la soprano Linda Ntelesa y el barítono Tsele Kemane, ambos de origen muy humilde, han realizado estudios que nunca soñaron en sus vidas. Habla Tsele. Crecí en la pobreza. Hubo momentos en que mis padres no podían trabajar, pero hacían un esfuerzo para que tuviéramos algo de comer. Linda es la primera persona de su familia que intenta matricular en un centro de educación superior. Afirma que sintió una enorme sorpresa al ser aceptada por la Universidad de Ciudad del Cabo. Cuando supe que había sido aceptada en la Escuela de Música de la Universidad, grité todo lo que pude. El documental ofrece los testimonios del antiguo director del programa de ópera de la universidad, Ángelo Gobato, y del actual director de la Escuela de Música, Kamal Khan. Explican que durante la época del apartheid, la ópera de Ciudad del Cabo solamente permitía a blancos entre sus actores y público. Los estudios del arte del bel canto, ofrecidos en la Escuela Sudafricana de Música de la Universidad de Ciudad del Cabo, les estaban igualmente vedados a las personas de raza negra, al menos que recibieran una licencia especial del gobierno. Hoy, dos tercios del alumnado del alto centro docente lo forman negros o mestizos. El documental ilustra cómo el fin del apartheid abrió las puertas de esa universidad a los estudiantes más talentosos. A pesar de las preocupaciones de sus padres de hacer de la música una profesión, Tsele fue aceptado en la universidad y se le otorgó una beca. Estaba muy contento por ser aceptado en la universidad. Para nosotros, en nuestra cultura, ir a la universidad es algo muy grande. Como parte de la filmación, la televisión de la ONU y un equipo de PBS filmaron a los estudiantes de canto de ópera sudafricanos que cantaron en la sede de las Naciones Unidas en el Día Internacional de Nelson Mandela de 2012. Entre ellos estuvo Tsele. Today's celebration of President Mandela's 94th birthday takes place in New York. Hallelujah. La televisión de la ONU hizo una versión más corta del documental de la PBS para incluirlo en su galardonada serie de revistas de noticias Siglo XXI, que se distribuye por más de 90 cadenas asociadas. Tal vez el momento más emotivo del documental es cuando el joven de la humilde comuna lleva a sus padres a verlo cantar ópera por primera vez en un escenario. Nada más y nada menos que el de la ópera de Ciudad del Cabo, urbe que nunca habían visitado. Las imágenes muestran a un matrimonio que Mane, inseguro de lo que van a ver. e incluso escuchamos cómo la madre pregunta con candidez a su hijo si puede ulular, es decir, hacer el aullido con que las mujeres de las aldeas celebran algún acontecimiento. Su hijo le dice que no le parece apropiado. Llegan a la sala y se sientan lentamente en sus butacas. Al concluir el concierto, los orgullosos padres se olvidan de consejos y dan rienda suelta a su entusiasmo. La madre ulula con desinhibición y el padre grita con todas sus fuerzas a su hijo un saludo tribal de complacencia. Imágenes simbólicas del cambio del curso de la historia en Sudáfrica, escenas que nos hacen evocar las razones por las que luchó el gran Nelson Mandela. La versión del documental aparece disponible en el sitio web de la Televisión de Naciones Unidas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE 940 AM, con usted. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Julio Cortázar era un hombre que empezó a vivir como si tuviera 20 años a sus 60. Esta es una de las conclusiones que aparece en la última biografía del escritor argentino. La semana pasada se hizo público la presentación de la biografía de Julio Cortázar, editada por Edesa y escrita por Miguel Dalmau. La obra, que lleva 600 páginas, tuvo varias controversias en su desarrollo, esto debido a que los herederos de Cortázar prohibieron el uso de citas textuales del autor de Rayuela. Por esta razón, Dalmau redujo las citas a su máxima expresión que le permite la ley y levantó un texto en donde la presencia femenina en la vida de Cortázar marca su obra. El libro habla de la dependencia patológica que tenía de la estructura matriarcal en la que vivía, con una madre que era hija ilegítima, una hermana esquizofrénica con la que tenía un problema de incesto, una abuela y una tía que muy pronto tuvo que mantener. Es un esclavo que no ha roto el cordón umbilical y está bloqueado por tabús de la época familiares y sociales, asegura Dalmau. Al crepúsculo de la vida de Cortázar, Dalmau lo define como un gigante con pies de barros que tuvo que superar muchos demonios y con vanidad cero. Pese a ser inicialmente tímido, se convierte de mayor en un cazador adicto al sexo y a las mujeres. Para su biógrafo, le pasa a los 60 años lo que debió haberle ocurrido a los 20. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se proyectan 5 días del cine de Fernán Melgar. La Cinemateca Nacional Ulises Drelia, en colaboración con la Embajada de Suiza y Swiss Film, presentan del miércoles 7 al domingo 11 de octubre una muestra cinematográfica de retrospectiva del documentalista Fernán Melgar. La retrospectiva está compuesta de sus obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el manejo de temas polémicos y olvidados para la sociedad. Por ejemplo, en el audiovisual El Refugio, la historia inicia así. Una valla de hierro separa a los que están dentro de los que quedan fuera. Poco antes de las 10 de la noche, durante los meses más fríos del año, el refugio de la Protección Civil de La Usana abre sus puertas para acoger a los sin techo. 5 francos por una cama, una ducha y una comida caliente en el búnker. Centenas de personas hacen la cola para poder entrar. Así, Melgar da la bienvenida al público en su obra El Refugio. La inauguración de la muestra se realizará el miércoles 7 de octubre a las 19 horas con la proyección del documental La Fortaleza. Mick Jagger visita Cuba. Los detalles con Darío Márquez. Sorpresa y asombro fue lo que vivieron muchas personas cuando al caminar la noche del domingo pasado por las calles de la vieja Habana en Cuba, se encontraron con Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, que visitaba la isla junto a su hijo. El artista, que había llegado de improviso en un barco privado, visitó varios centros nocturnos de la Habana Vieja, en lo que se piensa es una antesala de un futuro concierto en el país caribeño, como parte de la gira del grupo por Latinoamérica. La información fue difundida por el periódico oficialista Granma. Los rumores sobre una posible actuación de los Rolling Stones en Cuba, que se celebraría en marzo del 2016, han sido alentados por otros miembros de la banda. El propio Keith Richards, guitarrista del grupo, confirmó la existencia de las negociaciones en una entrevista. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Suiza en Ecuador y Swiss Films, presenta. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Bernard Melgar. Desde el miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19 horas 30. La retrospectiva está compuesta de las obras más destacadas, 5 largometrajes y un programa de 7 cortos que reflejan el profundo respeto de este notable realizador por el otro. Retrospectiva de la obra documental del director suizo Fernand Melgar. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Llegamos al final de la emisión 355 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción, María Fernanda Velasco. Producción y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.